detener, tal vez volveré a ser el tonto de ayer que quiso vender su vida por volver. Vive la vida, cada momento siente el instante en el que tu cuerpo pisa fuertemente el suelo. Vamos a